nuevamente en la calle, nuevamente con un paro histórico, que venimos a rechazar el decreto de la gobernadora. No vamos a aceptar, ya lo dijeron los compañeros, un decreto que nos fije un salario a la baja. Queremos paritaria, queremos dialogar. Están destruyendo la paritaria nacional, provincial, como lo hicieron con la nacional. Por eso el jueves vamos a ir a tratar de discutir, de dialogar, de encontrar un salario acorde a las necesidades de los trabajadores. Ellos permanentemente denigran a los trabajadores y a los dirigentes sindicales, compañeros. Y estamos acá, en unidad, para combatirlo. Este gobierno solamente hace eso, destruir la paritaria, denigrar a los trabajadores. Y nosotros, desde la Escuela de Gestión Privada, también queremos denunciar a nuestros empleadores, los dueños de las escuelas, nuestros patrones, que permanentemente amenazan, despiden a los compañeros por sindicalizarse, por decir lo que piensan, por expresar sus posturas.